Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Milla. ¿Y usted desde cuándo usted oiga tan amigado? Son ya, todos nuestros amigos. ¿Desde cuándo? Desde que... ¿Estás seguro que son sus amigos? ¿De armo? Mire que yo le puedo dar algunos nombres. No de nombre. No daré nombres entonces. Porque después tenemos problemas diplomáticos. Bueno, pero usted sabe. Anda. Le van a armar el quilombo. Por tanto, pipiripipi. No. Yo no he dicho nada. ¿Ya? Yo no he dicho nada, de mi boca no ha salido nada. Ya. Iniciamos nuestro nuevo programa de esta semana, Cita con la Historia. Ah, pensé que la hora del museo. No, si usted no escuchó en otra radio, bueno, es un problema de señal. O sea, así como cuando en aquellos años las telefonistas se equivocaban y por el otro lado la gente gritaba, ¡operadora, línea cruzada! Es una cosa así, pero nosotros somos más a menos. ¿Más menos? También. Menos que más. Lo que es la vida. Y en el día de hoy... ¿Cómo en el día de hoy? En la tarde de hoy, en la noche de hoy... ¿En el hoy de hoy? En el matiné, vermú y noche. ¿En el matinal? No, ¿en no, el matinal? ¿Cuál matinal ve usted? El de la hora del museo. Ya. ¿Usted no lo ve? No, lo escucho. Es pobre, lo encuentro, no tiene televisión. Lo escucho. Mal hecho, sí, también tiene televisión. No, es solamente sí. Radio. No, dice claramente, radio, televisión, USAG. Pero aquí estamos en la Universidad de Chile. No en la UTE. Ah. ¿Cómo evolucionó la cosa? Claro, después de la S viene la TEPO. Pero aquí involucionaron. Claro. Porque era UTE y ahora es USAG. Claro, se volvieron para atrás. Claro. Bueno, pero en el día de hoy, ¿qué vamos a hablar? No sabemos. ¿Cómo que no? No, porque recuerde que el papelito ese del torpedo, ese es... se lo comió la gatita recién. No. No, si día vamos a hablar... Sobre esto, eso y aquello. Y además, mucho más. No, vamos a tocar de nuevo un tema que ya hemos conversado en otras ocasiones de manera amena, espontánea y... Y sin decir nada. Y educativa. El tema del Camino del Inca, pero vincularlo con una noticia que salió en uno de los periódicos del Perú. Pero, o sea, un periódico peruanense. Claro, hace muy poco tiempo salió una nota... En el diario 1 de Perú. ¿Y en el diario 7 de Perú, no? No, es que no tiene, llega hasta el 1 nomás. Ah, ¿no? Ya. Aquí hay 12, páginas 12. Ya, que nos deben la publicidad. Obvio, nos deben la publicidad, Brichetto, hace mucho tiempo. Y el titular dice, esto fue publicado el 20 de agosto, dice, las principales avenidas limeñas se hicieron sobre caminos incas. Esto es bien interesante en el sentido de que ellos conciben todavía su camino, el camino del Inca, pese a que todo está pavimentado. Es una conciencia distinta a la que se tiene acá, porque acá cuando el camino se pavimenta llega a la ciudad no existe. Desapareció y se acabó. En realidad, aparte de reconocerse que en Santiago la Avenida Independencia, la calle Bandera... La calle de San Diego, o la Gran Avenida, por ejemplo, o Santa Rosa, fueron caminos incaicos. Aparte de eso, en las demás ciudades del país no hay conciencia y simplemente dicen, por aquí no pasó jamás el Camino del Inca. Por otra parte, el Camino del Inca no es un solo camino, es una red. Son varios. Una red de caminos, tanto longitudinales como transversales. Así que eso es lo que hoy día vamos a... A ver, con esta noticia, vamos a tratar de mezclar el tema con esta noticia de los peruanos, porque ya hablan de varias calles, varios paseos, pero son paseos peatonales. Y ellos todavía lo reconocen como dentro de ese circuito que es Patrimonio de la Humanidad. Bueno, ellos siguen trabajando en el proyecto Capañán, no lo abandonaron como sucedió en Chile. Y lo siguen ellos valorando dentro incluso de su misma ciudad. Algo que acá también debería existir porque todavía están marcados algunos campos. Claro. Lo que ocurre es eso, es el abandono del trabajo sobre el Capañán en Chile, debido a que se considera que si cayó pavimento sobre ese camino, como decíamos antes, no existe simplemente ahí. O quizás estuvo, pero ya no está. Por lo tanto, no se considera como parte de eso. Por otra parte, Lima, tal como Santiago, fue fundada sobre una ciudad incaica previa. Bueno, antes fue también, no fue incaica, se fue incaica desde la conquista del Tahuantinsuyo. Pero es una ciudad, Lima, milenaria, y que además era como una especie de nudo regional de estos caminos de la red vial incaica. Por eso que hoy en día se han descubierto, o mejor dicho, se han venido a poner en valor esta serie de caminos. Porque además de eso, estos caminos conducen a lugares específicos, a huacas dentro de la ciudad. Dentro de Lima se conocen en este momento varias huacas en ruinas. Y se sabe de otras que fueron destruidas completamente. Claro. Bueno, y acá también existe una serie de lugares y sectores que quedan entre medio de los caminos, pero que también van poco a poco destruyéndose, así como se va destruyendo la salud de Don Bruce, que nos va a abandonar dentro de poco, ya que... Tengo comprado en el cementerio. Al lado del almirante Merino. Sí, pero convido un copetito. Pero en bolsa nomás. No importa, total, muerto no se sabe. ¿Vamos a la música? Ya. ¿Con Lili Marlene? No. Ah. La Tongolele. Tongolele. La Tongolele nos va a interpretar una de sus más sentidos y grandes triunfos. Si vas para Chile. Siempre alegrándonos, siempre balanceándonos, soy feliz. Y sentimos júbilo, todo es fantástico con el tweet. Guiando como brújula en esta era tan atómica, y que la gente siempre fuera de órbita, parando su terremoto. Para el nostálgico, para el apático, es el tweet. Brota de la música con su ritmo mágico, el amor, siempre alegrándonos, siempre balanceándonos. Ese es un cántico de amor. Siempre alegrándonos, siempre balanceándonos, soy feliz. Y sentimos júbilo, todo es fantástico con el tweet. Para el nostálgico, para el apático, es el tweet. Rota de la música con su ritmo mágico, el amor, siempre alegrándonos, siempre balanceándonos. Ese es un cántico de amor. Siempre alegrándonos, siempre balanceándonos, soy feliz. Y sentimos júbilo, todo es fantástico con el twist. Guiando como brújula en esta era tan atómica, en que la gente siempre fuera de órbita, bailando su problema vino. Para el nostálgico, para el apático, es el twist. Brota de la música con su ritmo mágico, el amor, siempre alegrándonos, siempre balanceándonos. Es el twist, un cántico de amor. Decíamos entonces que íbamos a hablar un poco de lo que es esta noticia que salió en el diario 1 de Perú, que señala que al transitar o simplemente pasear por las avenidas limeñas, Javier Prado, Paseo de la República, Paseo de la República, Nicolás de Piérola, Tupac Amaru, Caminos del Inca, Abancay, entre otras, nadie puede imaginar que bajo esas veredas y pistas hay una historia escondida y destruida. En esos y otros lugares se hallaba parte del camino inca denominado Cápac Ñan, que es hoy la admiración de turistas nacionales y extranjeros. Según afirmó Rodrigo Ruiz Rubio, coordinador de participación comunitaria del Cápac Ñan, sede nacional, al construir dichas avenidas no se tuvo en cuenta ni se valoró la importancia del camino del Inca. El hecho se pudo comprobar al investigar en mapas antiguos y por excavaciones efectuadas en esos lugares. Lamentablemente, en Lima, el 90% de estos caminos se destruyeron por obras públicas. O sea, en realidad se destruyó... Es lo mismo que ha pasado por estos lados también. Se destruyó la infraestructura del camino, o sea, lo que estaba... Claro. Ellos tenían el camino empedrado allá. Sí, y después vino y se le puso encima del pavimento. Claro. Ahora. Es lo que nos pasa, por ejemplo, en Quillota. Claro. En Villa Alemana, ¿ya? Claro. Que son ciudades por donde pasó el camino, o Puchuncaví, que pasó por el medio de esos lugares. En el caso del Valle de Marga Marga tenemos un tramo bien reconocido, que es el que baja hacia el estero Marga Marga. El que va el que se cruza con el camino que viene desde el Recreo. Por el camino del Orozco, donde está la gruta. Claro. Hay una grutita de una virgen, claro. Una punta uno de diamante. Uno se para en esa gruta, mira hacia el noreste y ve claramente la huella por donde pasó el camino del Inca. Esa parte hacia arriba no está pavimentada. Claro. Pero si mira hacia el suroeste, hacia el estero Marga Marga, se encuentra con la continuación de ese camino, pero ahí está pavimentado. La diferencia de ellos con nosotros es que ellos tenían el camino empedrado. Sí. O sea, era como con adoquines, como para hacer una idea. Pero no en todo Perú, sino que en ciertos sectores principales el camino estaba empedrado. En otros estaba libre de piedras en el centro y con hileras de piedras o incluso muros de adobe a los costados. Claro. Ellos incluso destacan que estos caminos todavía se usan, y el mismo personaje que estábamos hablando delante, Ruiz, anota que el Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, implementa el proyecto Cápac Ñan con el fin de identificar, investigar, registrar, conservar y poner en valor la red de caminos inca que aún subsiste en el territorio nacional, pero que esta tarea también le corresponde a los gobiernos regionales, locales y a las comunidades. Algo que no se entiende acá llega hasta el Ministerio de Cultura, si es que llegase, y no desciende a las comunidades. Eso es todo. Claro. El funcionario dijo que hasta la fecha de 60.000 kilómetros de camino inca en el territorio peruano se han identificado y registrado 25.000 kilómetros, parte de los cuales se encuentran en comunidades andinas donde hay 50 y hasta 70% de pobreza, que sin embargo son los que más cuidado le prestan e inclusive los refaccionan porque les sirve para desplazarse hacia otros pueblos. Hemos identificado 156 comunidades en caminos incas, algunas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar y que aún conservan técnicas ancestrales en varias de sus costumbres. Tenemos contacto con varias de ellas, hay partes muy representativas que hay que cuidar, sostuvo. Claro, esta gente que trabaja, por ejemplo, en esto, en refaccionar los puentes, volver claro, a hacerlos. Hay una comunidad muy, muy importante. Desde el punto de vista de la red vial, que ha sido parte del trabajo de la televisión cultural, pongámoslo internacional, en que ellos anualmente, para la época del Inti Raymi, o Año Nuevo, como decíamos en castellano, ellos cortan el puente antiguo y ponen uno nuevo, que lo hacen con una serie de elementos de la flora, o sea, hierbas que están disponibles en el mismo campo, no tienen que gastar en cosas especiales. Ellos van trenzando las fibras vegetales. Es como hacerlo como de coirón, una cosa así. Sí, pero no solamente de coirón. Usan coirón, claro, o totora, pero también usan la hierba bruta que está en el campo. Y con eso ellos van formando una soga que después van trenzando y van formando una soga más gruesa. Y al final eso tiran las guías y después siguen armando el resto del puente. Es un trabajo comunitario que les toma mucho tiempo, pero que les permite y les asegura las comunicaciones entre distintas comunidades que de otra manera estarían separadas por los barrancos que tienen que sortear. Ahora, eso es un trabajo que realiza la comunidad y que se le permite hacer a la comunidad. La comunidad no se le persigue, obviamente. Y el Estado no tiene ninguna injerencia ahí. Claro, es que eso es lo llamativo, y eso es lo que también nosotros encontramos llamativo en Argentina también. Ellos también tienen mucho trabajo. ¿Te acuerdas con Rafael que hablábamos de que él trabajaba con los niños, los llevaba a las cosas del Hudson y los llevaba a ver y a escarbar, etcétera? Pero nadie está encima de él diciéndole, oye, pero te voy a denunciar porque ellos no son arqueólogos y todo el tema. No. Existe un trabajo de concientización con la comunidad que no existe en Chile. No, porque aquí la mayor parte de la gente se cuelga de ciertos trabajos que hacen algunas personas y los presentan después como propios, pero al mismo tiempo también destruyen todo lo que pueden bajo el amparo del consejo. Claro. Existe un celo demasiado grande y en realidad... Existe un celo digno de mejor causa. ¿Cómo es? Un celo digno de mejor causa, claro. De encauzarlo en forma positiva y no negativa como se suele encauzar. Mi abuelita me dijo y me explicó claramente eso. Con 10 kilos de manzana y 2 kilos de naranjas. ¿Qué tiene que ver la naranja? ¿No son peras? Que no hay que mezclar peras con manzanas, por eso ya trajo naranjas. ¿No son peras del fondo de los perales que descubrió nuestro diarero Ángel Pacheco, que fue un día estaba caminando y descubrió un fondo hace 1000 años, dijo que tenía? Está bien. ¿No son 9000? Ah, no, 9000 son los de allá. Sí. No los de acá. No, claro. Es otra persona que tiene 9000 años. Sí. Pero le falló el TL. Bueno, la gente normalmente cuando quiere hacer cosas que no sabe, simplemente ve lo que no es. Y ahí lo está llamando, ve. Chupaya. Yo le dije que no habláramos ciertas cosas. Si el Ángel escucha el programa, ve y lo va a retar. ¿Vamos a la música entonces? Ya, vamos a la música. Los perritos dicen, coreo orquesta del Ejército de Chile. Mejor yo me voy, yo me voy de este país. seguimos conversando un poco sobre los usos del camino. ¿Los usos? Los usos horarios. Ah, pensé que los usos. Ah, no, pensé que entendió los rusos. Ah, los rusos de Tayikistán. Los rusos de Putin. Ah, esos son otros. Cobran. ¿Qué fue? Ve que lo van a censurar. ¿Por qué? ¿Qué dije yo de malo? ¿Dije algo impropio o indebido? Sí, lo van a censurar. Y después hay que andar dando explicaciones. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué? Y los piripipitos. No. Ve. Pero estaba hablando de los usos con H y con Z. Ah, me queda clarito. Es que el ángel escribe así. Debe ser por eso. Los usos de el camino del Inca, que en la parte peruana obviamente tiene un rescate mucho mayor en la parte de las comunidades andinas, etcétera. Pero le voy a decir lo siguiente, extraño como parezca, en Bolivia hay una cantidad ínfima de caminos reconocidos. Están todos pavimentados, casi. Pero igual debería ser reconocido porque igual se usa. Claro. O sea, se usa. Es una... Tiene un uso moderno el antiguo camino antiguo. Claro, tiene una prolongación. Tiene una prolongación en cuanto a su objetivo, porque claro, es un camino, o sea, une cosas, sirve para el tránsito, sirve para el tráfico de mercaderías, de estupefacientes, de coca, y todo eso. Pero sirve. O sea, es una vía de comunicación, pues, y si se mantiene hasta el día de hoy, asfaltada, pavimentada, lo que sea. Pero no lo reconocen porque no está con solamente las piedritas que pusieron los indiecitos en esa época. Pero es que no deja de ser camino el hecho de que tenga o no tenga piedra. ¿O sí? Sí, po. Deja de ser camino. Porque ahora es autopista. Concesionada. Y con no, sí, plaza tienen, de peaje. Ellos no tienen a lagos allá. Ellos te van a votar por lago. Ah. Pero tienen el lago Titicaca. Bueno, pero. Y el Silala. Oiga, no diga eso. Y Antofagasta también. Santa Fugasta de la Sierra. Y el triángulo. Que llega Bermudas hasta Buenos Aires. Mish, lo que es la vida. Pero el camino hoy, por ejemplo, en Quillota, hablando en Chile, en una localidad que no sea Santiago, es la calle 21 de Mayo, que va desde La Cruz. Claro, hasta Quillota. Hasta Quillota, y de ahí se transforma en Freire. Sí. Para bajar hacia, claro, hacia ese, Limache. Ese es el que los cronistas llamaron el camino, la calle larga. La calle larga de Chile. Calle larga. ¿Calle? Calle. La calle larga de Chile. En torno a la cual se habían sido establecidos por la administración incaica los mitimae. Claro. O mejor dicho, mitmac cuna. Claro. Y aparentemente ese fue también uno de los caminos que primero pudieron recorrer los españoles, los conquistadores, a su llegada al país. Y ese camino, el que se prolonga hacia Limache, sí, cruza los cerros, el portezuelo de San Pedro, por uno de los portezuelos, que hay varios, sí, que lo que pasa es que ahora es muy difícil reconocerlo, ya que todo ese sector entre el Cerro Queronque y la Huaca o el Viénaga está completamente de arado, se plantan árboles, muy, muy, muy intervenido por la acción antrópica. Hay un canal de regadío importante, el canal Lovalle. Ah, no era el canal San Carlos. No. Ya. El canal Lovalle y está alterado totalmente el cerro, entonces es difícil poder ubicarlo. Y de ahí baja hacia el cajón de Levo, que hay un personaje que le llama Leve. Sí, sí. Pero no vamos a decir quién es. Pero le vamos a mandar litro. Ah. Para que lo marque. Y de ahí baja. Para hacer tecito. Claro. Y de ahí baja hacia Villa Alemana. Claro. Y entra por lo que es la calle Bernardo Leighton ahora, que era claro, hipódromo. Que era hipódromo. Continúa hasta el final. Después de cruzar el estero. Y empieza a tomar después hacia el suroeste. Y cruza un portezuelo que está en el extremo sur de la antigua hacienda de los Bermúdez. Claro. Y de ahí baja hacia la quebrada del estero de Moscoso. De Moscoso. cruza por entre lo que ahora son unos planteles avícolas. Que ya no van a hacer porque se están vendiendo. Ya, van a construir torres sí. de departamentos. Y de ahí baja en derechura y en dirección sur-suroeste hasta el estero Marga Marga. Y desde ahí sube en dirección sureste hasta la quebrada de la cuesta. Y en ese tramo indicado, digamos, antes de llegar a la quebrada de la cuesta, desde ahí hacia abajo, estuvieron las antiguas instalaciones incaicas de Marga Marga. Los llamados tambillos del Inca. Que después, claro, en las actas del Cabildo y en los cronistas se les llama los tambillos del Inca. Y se le caracteriza como un pueblo de dos calles, lo que indica la amplitud, la importancia que tuvo esa fundación incaica original, relacionada con la explotación de los lavaderos de oro del estero Marga Marga. En realidad era un pueblo grande, porque hay que pensar que Petorca, claro, cuando se funda tiene tres calles. Claro. Y un pueblo fundado por españoles. Sí. Estamos hablando del siglo XVIII. Sí. Y esto ya... Estamos hablando del siglo XVIII. Tal vez fines del XVI, del XV y principios del XVI. Claro. Entonces, es una época bastante interesante en que la administración incaica logró extender el Tahuantinsuyo hacia el sur. Y bueno, aquí ocurrió eso, ocurrió que se fundó un gran establecimiento que obviamente hubo de contar con tampu, con colcas, instalaciones para la jerarquía administrativa, instalaciones para que durmiera la gente que estaba destinada a esta zona, a trabajar en los lavaderos. Y ahora, por la declaración que hace Michimalonco a Pedro Valdivia, cuando le dice: te ofrezco tanta cantidad de chiquillas, digamos, ¿ya? Entonces uno se da cuenta de que anteriormente, cuando se explotó bajo la dirección de la administración incaica, debió haber trabajado ahí en el estero, lavando material, por lo menos 2.000 personas. Más o menos. Sino más. La diferencia con la explotación española es que ahí la gente trabajaba en el sistema de mita. Claro. Y además trabajaban en verano. Claro. A diferencia del periodo español, en que se hacía una explotación muy, muy agresiva, y en los meses de la demora, es decir, en invierno. En invierno. Eso produjo a la población que trabajó ahí una serie de enfermedades y muertes, pues, claro, obviamente. Ahora, nosotros hemos estado en ese lugar. Claro que sí. E incluso estuvimos ahí con don Rubén Steckberg, que es una persona que la lleva en este país en cuanto a arqueología y antropología. De hecho, él dirige su proyecto, que es Santiago Incaico. Claro. Y estando ahí, es muy difícil buscar algo, algún señales, rastro, claro, así como claro, a ras de suelo o a simple vista. Sí, porque eso está arado ahora es un campo de cultivo. Bueno, se ha arado por siglos y siglos, por lo menos tiene como dos siglos arado. Un siglo de arado tiene. Un siglo y medio, yo le he hecho. Claro, ya. Porque ahí después surge ahí mismo, sobre esa misma construcción original, incaica, surge el pueblo de San José de Marga Marga. Claro. O sea, San José de Malga, Malga. Claro. Y ese es un pueblo que se convierte en el principal punto poblado, pero también en el principal punto administrativo de todo el Valle de Marga Marga. Se convierte en capital de la comuna de Malga Malga en un momento, que depende del departamento de Casablanca. Emite patentes para vehículos. Por lo menos hay una patente de Marga. Conocemos cuando menos una. Y cuando a resultas de los problemas que tienen que ver, que empiezan a darse previo a la caída de Wall Street y a la caída de la economía americana en general, o sea, hablamos de los países hispanos, y en particular del inicio de la crisis económica en Chile, decae. Los principales transportes se estaban haciendo desde el siglo anterior a través del ferrocarril, que claro, pasaba muy lejos de allá. Y la producción de esta comuna, de la comuna de Marga Marga,

desaparecido. Un país sin memoria es un país sin historia. Libre está la escoria y nos hablan de gloria. Antes solíamos tener un enemigo común, actualmente disfrazado de abuelo Patio Plum. Pero detrás, ¿quién se esconde? Krasnov se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde? Contreras se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde? El Curespun se esconde, pero detrás de nosotros nadie se esconde. Protesto, manifiesto, contra las fuerzas públicas que viven de abuso. Protesto, manifiesto, que devuelva la tierra de Mapuche de Ralco. Protesto, manifiesto, libertad a los presos políticos en este momento. Protesto, manifiesto, contra engrupidos que ensucian el movimiento. Protesto, manifiesto, manifiesto y protesto. Si la masa no piensa, iré contra la corriente. Si la masa no piensa, iré contra la corriente. Si la masa no piensa, iré contra la corriente. Contra la corriente. Ya estamos de regreso. ¿Y a dónde habíamos ido que estamos de regreso? A beber nuestro Nescafé Dolca en el Samoyedo. Con Enrique. Pensé que en la Bombonera. La Bombonera, qué antiguo. ¿Cómo que antiguo? Desde el otro día. La gente, la gente salía de misa, de la parroquia del centro. Después de escuchar el sermón de Monseñor. Después de torturarse con eso. Bueno, dice Iván, para pasar estas penurias y estos malos ratos, se iban a la Bombonera a tomarse un jugo o un café o un té, acompañado de un trozo de torta bastante interesante, como de medio kilo y cuarto. Oiga, y nosotros estamos viendo el tema del camino del Inca, y hacia Puchuncaví también hay otro tramo que también está, claro, es que parte va, del camino. Claro, pero todavía es, se conserva como un sendero, que es el camino que sube, bueno, en la parte de acá está pavimentado. Sube por la quebrada del Ají. ¿Dónde vive la gente feliz? No, la quebrada del Ají no. Y llega, sube hasta el portezuelo de Chilicauquén y baja hacia la, lo que es ahora el fundo del mismo nombre, Chilicauquén, yendo hacia Puchuncaví. Claro que ese es uno de los tramos que nos queda por caminar. Uno de los tramos que no hemos documentado in situ. Supuestamente decían que se podía hacer a caballo y todo el cuento. Claro, el submarino. Sí, pero al final cerinda, nos cuentearon nomás. Con la cerinda y todo eso. Pero que la señora estaba barriendo la oficina del telégrafo en la cruz. No, en San Felipe. Bueno, la cosa es que continúa hasta ahí y atraviesa por el medio del pueblo, por la... Pero aquí hay un pequeño problema, porque la continuidad del camino tiene una especie de, ¿cómo llamamos?, un quiebre ahí en el centro de Puchuncaví, porque la iglesia parroquial, que también es del Rosario. Obvio, y que hay una amiga tuya ahí que atiende, la secretaria. Es una tía política, porque es de la UDI. Yo creo que ella es del Partido Nacional, o sea, o de los conservadores. Ella era pelucona. ¿Era pelucona? Ella era pelucona. Ya. Bueno, la cosa es que ella hace un torcimiento, digamos, el camino un poco extraño. Y continúa hacia el norte, pasa por Catavilco, que también es un centro administrativo incaico antiguo. Y de ahí va hacia Longotoma, La Ligua. Pero no La Ligua actual, la actual ciudad de La Ligua, ni tampoco la hacienda de La Ligua de La Quintrala. El Ingenio. Sino que es acá abajo, pasa por acá abajo, por Longotoma. Ya. Y hay unas variantes, obviamente, de los caminos. Y en todos estos valles hay caminos también transversales, que van de la cordillera al mar, como decía. No, aquí van del mar a cordillera. De mar a cordillera, tanto en el Valle de La Ligua, el de Betorca, el Valle de Aconcagua, el Valle del Vallecito. ¿Del Choapa? Sí, eso, del Choapa. O en el Valle de Quilimarí. Sí, de Quilimarí, y de allá del Pupío también. Limarí. Pupío, que después de Limarí. O sea, antes del Limarí. Antes del Choapa. Ve que trata usted de confundirme para que piensen que no tengo ni idea ni a dónde estoy pisando. No, porque si no lo van a invitar a una radio de ahí de... ¿A una televisión? Ahí mismo lo van a invitar para decirle cosas. A ver, confiésate, hijo mío. ¿Así? Claro. Y a ver, dime ya todo lo que hay investigado. Genial. Una cosa así. Genial, yo confieso al tiro. Pero a mí me surge duda en Puchuncaví porque la iglesia, tú hablas que la iglesia y se torce el camino. Sí. Pero la iglesia tiene un santuario de la Virgen del Rosario. Sí. Que supuestamente proviene del 1600 y algo. Mito. Invención. Invenciones de los chavales, tú sabes. Al final, pero al final la vida se impone. Tanto tienes, tanto vales. Pero ¿por qué no puede ser un santuario de la Virgen y haber sido consagrado? O sea, haber hecho un santuario a propósito porque ahí existía algo. Pero porque originalmente todo ese sector estaba bajo la advocación de San Nicolás. Y en específico, San Nicolás de Purutún. Ya, sí. Ya. Estamos claros. Entonces no podía. Después con el tiempo surge, incluso las partidas que provienen de ese lugar tienen varios nombres y varias jerarquías para la iglesia. ¿Sí? A veces simple capilla, otra vez es oratorio, otra vez es dice parroquia, ¿cierto? Sí. Y unas veces dicen que es en el oratorio de la mar. Sí. ¿Ya? Y otras veces, al principio son muy pocas veces, que la nombran del Rosario. Pero mi abuelita me advirtió, hijo, eso es embuste. Pero, ¿y Purutún no es San Pedro? ¿Dónde están los corrales ahí en el Mauco, para la oeste? ¿Cómo se le ocurre decir eso? No sé, a mí me lo dijo un experto. Bueno, hoy en día cualquiera es experto. Cualquier experto. Y se nombran, qué sé yo, antropólogos, etnógrafos, etnólogos. Y etílicos. Más bien son etílicos, sí. Y se nombran de todas maneras y expertos en esto, eso y aquello. Pero es que cambian por año, pues. Van teniendo expertise por año. Ah, también es posible. Pero esa es una idiosincrasia de acá. Porque allá en Argentina, la gente que podría llamarse experta, que era gente con 87 publicaciones, que ha expuesto en no sé cuántas universidades, en la universidad que exista en el mundo, que son doctores de doctores de ¿en doctores? ¿En la universidad de la Meca? De todas. No, ninguno de ellos se hacía llamar experto. No, porque son como más humanos. Sí. Y eso es malo. Si no, te armo un quilombo. Sonaste. Ahí viene. Pero son todas personas muy simpáticas. Sí. No son expertos. O sea, ellos son expertos. No, obviamente, nadie puede negar obviamente. Eso. Pero ellos no se presentan. Y pueden así. Hablar horas de horas sobre los temas. Porque, claro. Porque ellos los dominan 100%. Y ellos no se presentan a sí mismos como aquí vengo yo soy experto de. No. El nombre nomás. Claro. Total, cada quien sabe quién es. Claro. Y eso es interesante. Ahora, ¿cuál es su problema con el camino del Inca en el sector de Chupuncaví? No, pues eso, que ahí donde se tuerce, justo está el santuario, y si a lo mejor ese santuario, si fuera verdad, quizá está del 1600, no me acuerdo cuánto, si ese santuario fuera verdad, no es que se tuerce porque ahí también hubo algún centro ritual ancestral. Pudo haber existido ahí un centro ceremonial. Claro. Y que por esa causa se construyó después la iglesia, la capilla, el oratorio, la iglesia encima. Porque si uno se para justo ahí a la entrada de esa iglesia, uno se va a dar cuenta de todo lo que hay de cerros que rodean. Claro. Todas las alturas principales se ven desde ahí. Y todas las alturas principales dominan ese punto. Claro. Por lo tanto, bien pudo haber sido que alguna vez tuviera alguna significancia ceremonial. Sí, yo te he visto ahí parado en la puerta de la iglesia del brazo con tu tía. Muy amablemente. Es que hay que sujetarla, si no se cae y se estropea. Se hace muchos pedacitos. Es como si fuera un platito de greda. Y hablaban del cura. De greda de Peñaflor. Y hablan del cura, de cómo era, porque... Claro. Siempre está el cura disponible ahí. Obvio. Y el cura venía desde allá, desde Plutón. Que Plutón estaba aproximadamente al noroeste de lo que ahora es Hijuelas. No, era en San Pedro. ¿Dónde no, están los corrales de la oveja? Las ovejas que hacen miel. Pero no hay ovejas. Pero hacen miel igual. No hay ovejas. Pero ahí estaba. Aprienda alguna vez. ¿Y con su marino? Obvio, y con la Celinda. ¡Ya! ¡Oiga! Se nos acabó el tiempo. Para dicha compre de más, muchos. Compre más. Para dicha de muchos. ¿O es muy pobre? No, yo no tengo plata. ¿Me dejen la pensión de alimento todavía? No le puedo creer. Vaya a cobrarla. La estoy cobrando, cada vez que grabo yo se la cobro. Y no pasa nada. No, lo que usted está cobrando son los derechos de publicidad. Ah, de veras. Claro, okay, nada sí, más que sí. Eso. No compre más Página 12 porque no paga. Será hasta la próxima semana en que nos reencontremos. Ya, váyase nomás entonces. Po. ¿Y usted no se va a ir? No. Ah, quedar solo. No importa. Voy a ver dónde estaban los corrales de ovejas. Qué mal. En submarino. Con la Celinda. Oiga. Siempre.